Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. La mala acogida de los samaritanos. Y cuando iba a cumplirse el tiempo de su partida, Jesús decidió firmemente marchar hacia Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje. Pero no le acogieron porque llevaba la intención de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero él se volvió hacia ellos y les reprendió. Y se fueron a otra aldea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mala acogida de los samaritanos. ¿Quieres tú que Dios permita que reciban cosas malas los que te insultan por tu fe? Los que no quieran aceptarlo a Él, a Jesús, como lo que es Dios. Hay que amar a los enemigos de la fe. Sé que amas a los que amándolos no tienen fe y te insultan por tu fe. Pues tú haz como Jesús y no te entretengas conviviendo con ellos. Ve a Jerusalén, al templo, a la iglesia y recibe a quien te ama, a Dios. Usa de los sacramentos y mantente alejado de los que, como los samaritanos, no te acogen porque vas con Jesús, porque tus obras son de un hijo, de una hija fiel a Dios. No pidas nada malo para ellos ni para nadie, ni para ti. No quieras estar con ellos, eso es malo para ti, porque te humillan, porque quieren de todas que abandones la fe, que te unas a la lujuria, a hacer dinero con malos medios y gastarlo sin caridad. Tú sigue tu camino a Jerusalén. Ve a la iglesia y confiesa tu amargura por haber deseado que por la fuerza te quieran, en y con tu fe. Es pecado el no aceptar la libertad de otros. Jesús siempre aceptó y acepta la libertad de otros. Él, Dios, predicó, no impuso jamás, solo enseñó, y quien no acogía la fe lo dejaba marchar. Incluso le dijo a sus apóstoles una vez: «¿También vosotros queréis dejarme solo?». Así debe de ser tu fe, fuerte, recia, que la puedas vivir tú solo aunque todos fueran contra ti, y puedes hacerlo porque Dios se quedó en la iglesia, en ti, que eres iglesia, y lo tienes si cumples con los mandamientos, si rezas por todos, malos y buenos, y usas de los sacramentos. Ve a Jerusalén. En el Sagrario vive Dios, Jesús de Nazaret. Ve a Él, que Él sí que te quiere, porque te ama en libertad, como tú debes amar a los demás. En todo imita a Dios, a Cristo, en todo, y tendrás paz y serás feliz, como lo fue San José, que tenía a Dios, que cuidaba de Dios y de la Virgen María. Tú haz lo mismo que San José, y su alegría será tu alegría. Amén. Sé un santo alegre. Confía en Cristo Rey, y como el apóstol San Pedro dile, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué listo fue el primer Papa, qué listo. Y aún no existía la Eucaristía, pero él, San Pedro, ya vivía en comunión con Dios, diciendo amén a todo lo que Jesús, Dios, decía. Ahora que ya vino al mundo Dios Espíritu Santo, ahora, los bautizados, tenemos la gracia de la ayuda de Dios, del amor, que nos llama a amar y a practicar la caridad. El hacerlo todo por Dios, con Él, que es la tercera persona de Dios, y donde está Dios Espíritu Santo, está Dios en santa unidad. Paz. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.